de la Biblia tantos temas. Vamos a hablar de la salvación del infierno o del lago de fuego y la salvación de salvarnos de este sistema. Tal vez no se entiende mucho el título así nomás, pero vamos a explicarlo. El Señor estableció en figuras monumentales en el Antiguo Testamento lo que iba a suceder en el Nuevo, de tal manera que no tenemos que hacer mucho esfuerzo cuando tenemos ojos espirituales y podemos entender el Nuevo Testamento en el Antiguo. Alguien dijo, está escondido en el Antiguo el Nuevo. Y el Antiguo explica el Nuevo, y el Nuevo explica el Antiguo. No se puede decir que la revelación está completa si tenemos solo una visión del Nuevo Testamento o solo del Antiguo. Tiene que ser una visión global, porque somos integrales, triples en uno. Aunque va a haber una disociación en la muerte del trabajo de cada parte nuestra, no nos vamos a quedar como partes. Le venía diciendo a un hermano, a hermano Marvin, ahí en el camino, que es como cuando se manda a reparar un auto, te lo desarman todo y arreglan las piezas inservibles, y no porque ya están arregladas las piezas inservibles, ya está el carro, ya está el auto, te lo tienen que ensamblar otra vez, conjuntar. Entonces eso es lo que hace el Señor, nos va a desintegrar y ahí trabaja con cada parte y después la une, porque somos integrales. Pero hay un detalle, vamos a hablar del otro tema, pero hay un detalle importante. Cuando Dios puso al hombre, lo puso triple. Sin embargo, cuando cayó, se volvió dual. Aunque no quiero discutir que es que, mire, difícil exponerlo porque son cosas acotadas por la Biblia, pero en toda la Biblia. Por ejemplo, ¿tendría espíritu Adán al caer? ¿Le siguió el espíritu? Nosotros sabemos que se murió, ¿no? El espíritu. Pero quedaría ahí como un resto flotante en un ser vivo. ¿No sería que le quitaron el espíritu? Y que se quedó como a hombre psíquico, alma y cuerpo. Sea lo uno o sea lo otro, que lo quitaron o que lo dejaron ahí, pero ya no tiene espíritu actuante. Por eso ya no se comunica con Dios. Aunque Dios le hable, pues Dios le puede hablar, pero él no se puede comunicar si Dios no toma la iniciativa. Por eso fue que Dios visitó a Adán al caer. Adán ya no podía visitar a Dios, pero Dios sí lo podía visitar a él. Y como tenía intenciones de restaurarlo, lo visitó. Pero vamos al punto. ¿Por qué Dios manda el espíritu al morir con él? ¿Y por qué manda el cuerpo al cementerio y el alma al Seol? ¿Será para trabajar por separado? Yo creo. ¿Por qué no? Para quitar estorbos de... Usted sabe que cuando se desarma un automóvil, otra vez el automóvil, se desarma a veces es no porque estén malas estas piezas, sino porque estas piezas ensambladas no dejan trabajar las que están malas. Pero estas están buenas, entonces las vuelven a poner, porque estorba. ¿No será que el Señor quita el espíritu del alma para trabajarla, porque estorba esto? ¿Y el alma del cuerpo porque estorba este? Eso solo es lógica. Miremos lo que dice la Escritura. Seamos escriturales. ¿No será esa la gran desgracia de la humanidad, que está lleno el mundo de hombres animales? Entre otros visitantes peores que hombres animales. Cuando digo animales me refiero a naturales, ¿verdad? Hombres regidos por el alma y alma desprogramada. Bueno, tal vez nos podríamos quedar platicando y discutiendo hasta el día del juicio en la mera tarde, si le quitan el espíritu, se lo dejan muerto. Para mí es lo mismo, no funciona cuando el hombre cae. Bien, entonces partiendo de ahí, Dios da un ejemplo tremendo, tremendo en el Éxodo. Su pueblo, que era pueblo escogido y creado por él, fue pueblo creado por él, sacado de los lomos de Abraham, pueblo escogido, pueblo selecto, pueblo de él, no contado entre las naciones, mientras todas las cualidades, pero lo sacó de ahí y lo metió en Egipto. De ese estado lo metió en Egipto, con bandidos, con enemigos, con personas que solo querían arruinarlos y esclavizarlos y deshacerlos. Ahí vino que la acechanza mayor fue: dijo el faraón, tipo del diablo, el Señor lo reprenda, como dicen los evangelistas, ¿no? Cuando están predicando, el Señor lo reprenda, mejor que lo reprendan ellos, porque el Señor mandó que nos reprendiéramos nosotros. Entonces después se desquitan los evangelistas conmigo. Bueno, entonces quiere decir que, ya ven, por hacer el chiste me perdí. Entonces él teniendo ese pueblo así, y que no lo quería destruir, dice él, el diablo representado en faraón: matemos a los varones, al varón que nazca, primogénitos, al primero que nazca, varón muerto. Usted sabe toda la historia. Solo se salvó, entre muchos se han salvado otros, pero el que se salvó para salvar fue uno. No era el primogénito, era uno de los hijos escogidos. El primero no lo escogieron, que era Aarón. Escogieron a Moisés y lo salvaron en las aguas del Nilo. Ahora fíjese que toda la táctica satánica era acabar con los primogénitos. Entonces dijo Dios: voy a mandar uno que acabe con los primogénitos, pero de los egipcios. ¿Cómo Dios se venga, no? ¿Lo nota? Vaya, entonces va a ser el Éxodo. Entonces, ¿qué anda buscando el destructor? Anda buscando primogénitos donde no hubiera cordero, donde no hubiera sustitución. Bueno, dejemos ahí. ¿Pero qué es lo que va a hacer esa noche, esa Pascua? La Pascua va a ser un trato de obediencia en que van a ser salvados de la muerte del Nilo, diríamos, los primogénitos. Note usted que no tiene nada que ver con la salida de Israel. Muchas gracias, hermano. La salida de Israel de Egipto no tiene nada que ver. Sí tiene que ver en el sentido de que se iba a poner la muestra de quién mandaba, ¿no? El mundo, parándole la mano a Faraón. Bueno, entonces ya viene que empieza el destructor con órdenes del cielo, aunque era un mal ángel, era la muerte, el destructor, el que iba a destruir. Mire cómo Dios trabaja, hermano. Dios manda un ángel destructor que lo maneja él, pero no es de él, y lo manda a matar al que esté enfrente, sea hebreo, sea egipcio, a destruirse a sí mismo, a destruir su gente. Sí es infiel. Partamos de ahí, porque dijimos que el eje de todo es la obediencia, porque Dios respeta el oasis del libre albedrío. En la sobremesa estábamos hablando con los que estábamos de turno, estábamos hablando que hay un oasis en la triple personalidad humana, que es la que decide, y ese oasis es el paraíso nuestro, libre albedrío, la imagen de Dios en nosotros. que es que decide la voluntad, pues. Pero esa voluntad no es ni del espíritu, ni es solo del cuerpo, ni solo del alma. Funciona para los tres. Bueno, es un oasis. Ahí, desde ahí depende. Pero eso lo respeta Dios, porque así lo determinó. Y por eso hay libre albedrío solo en seres que nosotros conocemos ahora, inteligentes, ángeles, humanos. Pero no habría libre albedrío en todos los degenerados, ¿alguna vez? ¿No sería que se derrumbaron? Bueno, eso es especulación. No le puedo presentar pie de imprenta a eso. Lo deduzco. Bueno, ahora dice, la Pascua. Acuérdese de una cosa, la Pascua judía. Ah, encontré un tesoro en el arameo. La Pascua judía no es la Pascua nuestra. Porque dice que la Pascua nuestra ya fue hecha en Cristo. Y dice que la Pascua de ellos se hacía cada vez, ¿no? ¿Sí? Dígame, sí, hermano. Amén. Amén. Vaya. Pero en la Pascua judía se representaba la amargura de una esclavitud. No se mostraba la alegría de una liberación. La Pascua judía era un dramático estado en que se iba a estallar en gozo hasta después, cuando vieron la salvación. Pero mientras era una cosa terrible, no sabían si iba a entrar el destructor, si no iba a entrar, tocando la puerta y la muerte y todo, ¿no? Ahora noten esto, hermano, por favor, se fija bien, son detalles, que si no entendemos esto nos vamos a perder el retiro, porque lo demás no lo vamos a entender. Bueno, entonces el punto central es este: separemos la salvación de muerte a vida de la salida del cuerpo humano, físico, de un estado a otro estado. Los primogénitos hebreos que obedecieron, y parece que fueron todos, pasaron esa noche de muerte a vida, pero no salieron de Egipto ni de la casa. ¿Cierto? Es que esta es la clave. Entonces ahora usted nota que hay esa noche en la Pascua una salvación, que es pasar de muerte a vida. ¿No nos dice el Señor que en nuestra Pascua pasamos de muerte a vida? ¿Sí? ¿Usted ya pasó de muerte a vida? A ver, levante la mano, ¿ya pasó de muerte a vida? Vaya, entonces ya vio usted ya tiene su Pascua. Pero en la Pascua nuestra no hay hierbas amargas. En la Pascua nuestra no hay ni siquiera cordero en la mesa. Hay uno arriba que bajó y murió una vez. Nota eso. Esa es la Pascua nuestra. Nueva era, nuevo pacto. Pero la Pascua de ellos era un cordero cada vez y por familias. Había ahí un muerto en cada casa. Y el destructor no entraba, porque había muerto que protegía a los vivos. Por eso dice que Cristo con su muerte nos dio vida, pero con su resurrección nos liberta. ¿Por qué? Porque vamos a ser verdaderamente libres hasta que resucitemos o seamos transformados. Ya está la Pascua, pero no está el disfrute de toda la Pascua. Por eso es que nos enfermamos y pecamos todavía. Agarre esto, hermano, agárrelo, cójalo y digiéralo y enséñalo en el día del juicio, en la mera tarde, a que no le hagan cassettes. Siempre tengo que hacer alusión a eso por los que no saben la noticia o las noticias del día. Muy bien, entonces esa noche se salvó el primogénito de cada casa. Ahí están felices y estallan. Ah, gracias, shalom y no sé qué. Bueno, pero eso no era en todas las casas. Había casas donde había luto y entierro. O sea que, para que se vea la diferencia entre lo que es esa salvación y lo que va a venir después, van a haber luto en Egipto, hasta en el más encumbrado y el más bajo, y alegría en el más encumbrado o en el más bajo de los hebreos. Eso se llama fiesta devocional. Por eso en la Pascua se prepara sin leudo el pan, pero no en la Pascua nuestra, porque por eso la Pascua nuestra, ese es el tesoro que encontré en el arameo, en unas notas, el Señor mandó arreglar la Pascua antes de los ácimos y la tomó en los ácimos, la comió. ¿Por qué? El arameo encontró la explicación talmúdica de que si encontraban leudo en la casa de los de la Pascua, tenían que sacarlo, o no tomar Pascua, o no tomar la cena pascual, o qué es más, quitarse de la comunión. Pero note una cosa: ¿por qué el Señor mandó a preparar la Pascua antes de los ácimos, para comerla en los ácimos? Porque había que procurarse pan leudado, el que comía el pueblo, meterlo, y eso era contra la ley, meterlo para comerlo diferente en la Pascua nueva, porque iba a haber sangre presentada para eliminar el leudo. Pero venía la, esa es la Pascua, pero luego venía 50 días después Pentecostés, y en Pentecostés presentan panes leudados. Quiere decir que ya se hizo el sacrificio contra el leudo, pero todavía hay leudo, y el Pentecostés es el derramamiento del Espíritu. Entonces el Espíritu iba a ser el resto de la regeneración. Por eso este es el rociamiento y aquello es la salvación. Ojalá me esté explicando. Yo lo he estado debatiendo. Me recuerdo que allá en Washington, la iglesia de mi hermano Manfred, estuvimos platicando todo un día sobre eso, ¿verdad? Y unos decían una cosa, otros decían eso, y yo decía, pues bueno, Señor, ayúdame y dame la salida. Porque realmente no hay ninguna razón para que la Pascua judía se prolongue en el nuevo pacto. Porque aquel era un pueblo que tenía que estar limpio por la ley, o había muerte. Si hay leudo, te mato. En el nuevo pacto es que el leudo se va al rociamiento de la sangre. Ojalá que ya quede explicado a lo menos en principio esto, porque voy al punto central. Ahora está todo el pueblo de Israel sin leudo en la Pascua de ellos, listos para salir. Sus bordones, yo creo que durmieron parados y comieron rapidito, porque no los fuera a coger. Hay un detalle: el cordero tenía que comerse todo asado, ¿verdad? Nada crudo. Eso quiere decir, hermano, que en el nuevo establecimiento y en el antiguo, nosotros no podemos digerir al cordero o a los corderos que representan al cordero, viéndolo con la digestión en crudo. Si usted se come un pedazo de cordero crudo, no cocido, no asado, usted está comiendo algo indigerible. Entonces quiere decir que no lo va a entender, no le va a nutrir, más bien lo va a debilitar. Ahora yo le digo una cosa: ¿usted cree que toda la gente se come el cordero asado de los del pueblo de Dios? No, hermano, gente que lo mira tan indiferente, lo mismo le da chana que Juana, lo mismo es una cosa que otra, están comiendo cordero crudo. y los esté indigestando, como algunos indigestos que yo conozco. Y son para su propia perdición estas cosas. No le van a hacer daño al cordero. El cordero ahí en ese caso está sancionando al que no se puso en el espíritu a tomar las cosas del espíritu. ¿Queda claro eso? Ahora bien, ni siquiera le permitían que los cocieran en agua al cordero, quemado, porque tiene que llegarse al holocausto. ¿Qué es el holocausto? Así por encima, el holocausto es el cordero quemado hasta que ya no lleve el cuerpo, la carne. O sea que, así que se quemó todo, el olor de las cenizas ya no tiene olor, ya no tiene hedor de carne. Entonces, como que Jehová Dios dice, olor suave, ya está, ya, aceptado. Pero si hubiera un pedacito de carne, dice, ah, no, ahí está, quemen. O sea que cuando Cristo fue acepto con su sangre allá, holocausto del todo quemado. Aleluya. Y sabe usted que dice que entonces nos cubre y nos cae el lugar, nos queda el lugar de las cenizas, y entonces ahí ya no nos quema nada, ya no queman las cenizas. Entonces el que no esté protegido así debajo del propiciatorio, le tienen que quemar aunque sea la pata que sacó, porque no se puede dejar, si no se dejó del cordero parte sin quemar, ¿cómo se va a dejar de los corderos parte sin quemar? Es algo así como lo que enseñé en la mañana de la travesía de la frontera del Edén, ¿verdad? Bueno, ahora note usted, va a haber parte del cuerpo familiar de Dios que se van a llamar primogénitos. Y todo primogénito aparte, lo dice Dios, para mí, dice Dios, son de Él, son los consagrados de Él. Esa es la iglesia de los primogénitos que está en los cielos. Hebreos, ¿quiere leerlo? 12:25 creo, pero solo la parte donde dice que hay unos que son. Allá está también la ciudad de Dios, ahí están todos. Ahí están los, bueno, mejor lo leemos. Mejor léete todo el verso. Para, Monte Sión, es el lugar de Dios de los juicios. Sigue. A la ciudad nueva, ok. A la congregación angélica, sigue. La congregación de los primogénitos, nota que están aparte, sigue. A los que están alistados en los cielos, otro grupo. Dios, sigue. ¿A los qué? Espíritus de los justos hechos ya perfectos. Ok, ese es otro grupo. Sigue. Mire todos los grupos. Jesús aparte, el Padre aparte, la ciudad, pero todo en la misma orbe, en el mismo orbe. Ok, muy bien. Notó eso. Entonces, los primogénitos constituyen la iglesia aparte. Es la iglesia de la iglesia. Porque los primogénitos son sacados del pueblo de Dios. Amén. Del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué no sacaron al resto del pueblo de Dios? Junto con los que pasaron de muerte a vida. Porque había que procesar en el sufrimiento relativo, porque no, las plagas no fueron con ellos, a ese pueblo para que aprendiera a obedecer. Deduzca, era un pueblo desobediente. Ya se salvaron los primogénitos del muerte a vida. Por eso dice, ya habéis sido trasladados al reino del amado Hijo. ¿Pero acaso usted está ahí en el cielo? ¿Y cómo fue trasladado de muerte a vida. Pero está, está en Chinautla o está aquí. Vaya, ya nos libró y nos trasladó. Pero eso es mediante un proceso, porque los hijos unigénitos, o digo primogénitos, fueron trasladados en un estado, no en una traslación física, porque estaban en el mismo lugar, pero vivos. Entonces platicábamos con mis hermanos, algunos hermanos, hermano Jorge y otros hermanos, que hay que especificar bien, vale la pena, los estados intermedios, porque los estados intermedios no tienen nada que ver con purgatorio, hermano. Purgatorio no hay. Fíjese que lo estoy yo diciendo, que me acusan de que hablo del purgatorio. No hay. Lo que hay son lugares intermedios, activos, regenerativos, y estado intermedio neutro o estático. Primero, los regenerativos son todos los lugares que ocupamos temporalmente en regeneración o en pérdida, porque no todos se salvan aquí. Entonces, ¿dónde está el que no se salva? Está en un lugar intermedio en que no quiere desarrollar, pues, o no quiso tener la luz. Vale. Entonces está bajando, haciéndose pedazos. En cambio, otros estamos en regeneración. ¿Hasta qué momento? La muerte. Usted sabe que el Señor en su misericordia a muchos los corta, a otros los procesa en la agonía, a otros los procesa en X, Y, Z razones. Bueno, entonces, mientras hay estado intermedio regenerativo, está trabajando el Señor por el Espíritu, elevando en el sufrimiento, elevando en las tribulaciones, purificando como en el crisol el oro, hasta que llegue un momento, murió. O vamos a suponer que el que está procesando ahí no se deja, entonces lo mata. Son los cortados. En la Santa Cena, por ejemplo, los corta, pero no los corta para aniquilarlos, los corta para que los estorbos terrenales ya no le hagan mella en su espíritu a perfeccionarse. Le saca el espíritu y lo perfecciona y lo deja quietecito. Sí, claro, hay duelo, hay dolor en la familia, y que se murió, ay, se murió. Está mejor el otro, aunque no se lo deseo a nadie que lo corten así, ¿verdad? Ahora, una cosa así, supongamos que no se perfeccionó, bueno, ese otro tampoco se perfeccionó, pero este otro se fue imperfecto, se fue inmaduro, porque no lo cortaron, sino que se murió, ya le tocó, se murió. Entonces su espíritu se va a perfeccionamiento, porque no están en el Seol, que sería el purgatorio, ni está en la tumba. Es decir, me refiero a la parte espiritual, aunque está su cuerpo ahí, pero su alma de este está en el Seol, y su cuerpo está en el sepulcro, pero su espíritu no está ahí, está en perfeccionamiento, si es que es salvo. Si no fue salvado, no está en perfeccionamiento, si no está para ser juzgado. ¿Lo oyó? Apunte bien en su cabeza para hacer las preguntas, porque note eso. Ahora bien, ¿cuándo lo van a perfeccionar las otras dos partes? Porque tienen que integrar el automóvil que están reparando, ¿verdad? ¿Cuándo lo van a decir que ya está perfecto para entrar a la gloria? Que ya no haya carne ni sangre y esto. ¿Cuándo resucite? Entonces, para resucitar, tiene que ser arreglado su espíritu perfección, hecho ya perfecto, con un cuerpo hecho ya perfecto y un alma perfecta. El de arriba se llama salvación espiritual, regeneración alma y resurrección cuerpo. Por eso muchos no van a resucitar, no de los creyentes, no van a resucitar de los inconversos, porque no los van a reintegrar. Su espíritu no les vuelve. Van a ser hombres psíquicos y solo los van a poner en pie para tirarlos al lago de fuego. No se llama, no se puede llamar resurrección esa, aunque para que lo entendamos nosotros le llaman la segunda resurrección, la segunda clase. Y entonces ahí los van a eliminar de la vida eterna para ir a la muerte eterna. Pero note usted que no, el trabajo no fue ni en el Seol ni en la tumba. Eso lo tenía yo que decir para aclarar más a fondo, que a veces no lo aclaro porque no, a veces no he creído necesario, pero ya ve que salen las polémicas baratas, sin base, porque hay gente que no entiende esto ni lo ha estudiado. Muy bien, ahora sigamos con lo del Éxodo. Entonces, ¿qué pasó cuando ya está libre de muerte los primogénitos? Ellos van a dirigir a todos los del Éxodo. Están vivos, son corderos, porque el cordero murió por ellos, los corderos murieron por ellos, pero ellos ahora se van a constituir en corderos, porque van a beneficiar al resto del pueblo, que solo está expectando, viendo cómo pasó de muerte a vida. Ellos eran testigos de cómo el que estaba ahí respirando por la muerte del cordero siguió respirando. Y los egipcios fueron testigos de que porque no había cordero que no respirara, no respiró el primogénito egipcio. ¿Vieron la diferencia? Claro, nosotros no la establecemos así ahora, porque no vemos a los que no respiran, a los que respiran, a los que son siervos, a los que no son siervos. Parece que todo es parejo. A veces bendicen más al hereje, parece. A veces crece más el hereje. A veces parece que el hereje tiene la razón. Pero es porque está todo revuelto, el trigo con la cizaña. Pero espérese, dice Malaquías, viene el día en que de lo que es detestable, se echará de ver la diferencia entre el que le sirve ahora y el que no le sirve. Así que no lo trate de ver ahora, más bien le cae la estantería al que está sirviendo, hermano, ¿verdad? Al que está sirviendo le cae la estantería encima, hermano, hasta decir uno, ah, pues ya no me meto, ya no hago nada. ¿Qué es lo que quiere el diablo? ¿Qué es la mejor arma del diablo? Desanimarte. Conmigo casi lo logra hace unos días, hermano. Casi lo logra el diablo. Dije, ¿para qué me voy a meter yo en tanto problema? Mejor ahí, Señor, ahí te entrego el pueblo. No, pero no, el amor de ustedes no me dejó. Pero no es que me haya querido ir, fue una tentación. No es que me haya querido ir, porque no me fue ni tan fuerte el golpe, hermano. Ahí vienen peores. Lo único que estoy es preparando mi frente, que un día me dijeron que me la hicieron de pedernal, y yo lo entiendo, porque ahora ya ni cicatrices me quedan. Todavía tengo unas por aquí de un accidente, cicatrices, pero esas eran de otro tiempo. De las de estas ya no me quedan. Y el alma, y descanso y duermo, hermano. No me quito un minuto de sueño todo lo que está pasando, porque yo sé que es un plan de Dios. Y Dios pone a los faraones para mostrar su poder cuando los destruye. ¿De qué otra manera va a haber destrucción de faraones si no levantan el copete los faraones? Aleluya, gloria a Dios. Bueno, entonces ahí están los primogénitos. Fíjese que los primogénitos los equipara después, a la salida, con los sacerdotes. Ya después no hay primogénitos, o si hay primogénitos es para otra función, pero luego los sacerdotes se hacen cargo de Israel. Pero en Egipto y a la salida del Éxodo fueron los primogénitos, porque hay un grado de primogénitos y hay otro grado de sacerdotes. Bueno, vamos a salir esta noche, la orden. Y note que la orden viene de dos personajes y una nube. La Trinidad otra vez en acción, pues. ¿Quién es el personaje uno? El Salvador en Moisés. Personaje dos, Aarón, Espíritu Santo, que se unió con él para el trabajo. Y la nube. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La nube decretaba. Moisés vociferaba. El poder del Espíritu sacaba al pueblo. La luz, el Padre era sombra muy necesaria en el desierto y nube de luz muy necesaria en la noche, porque no había luz eléctrica. Y no sé si ya vino la luz de... se fue todo el día, ya vino la verdadera. Que le valgan, solo va a cobrar, son buenos. Si hay alguien de la empresa aquí, que me perdone. Bueno, entonces, por estar peleando con la empresa. Bueno, entonces la nube, la voz, ¡ay del pueblo que tenga Moisés sin nube! ¡Ay del pueblo que oiga la voz del hombre sin ver la nube! Moisés decía, ¡vamos! Pero ya estaba la nube moviéndose. Entonces el pueblo oía a Moisés, miraba la nube y salían. Pero hay ministerios que no tienen nube encima. ¡Vamos! Nadie se va. ¡Paren! Nadie para. Unos por desidia, porque no saben a dónde van ni de dónde vienen, y otros porque no ven que haya nube. Por eso, bendito el pueblo que tiene ministerios ungidos. Porque son los ministerios con nube. Y cuando se tenga dudas, ve, haz esto, hermano, que no, mire para arriba a ver si hay nube. Y si la nube está diciendo lo mismo, mejor que arranque. Bueno, ya van para afuera. Pero note usted que no todos hacen lo mismo en la salida. Unos cargando el tabernáculo, otros cargando esto, otros haciendo, tapando las cosas santas. Pero hay una cosa que me llama la atención. A unos les dan automóvil y a otros no, hermano. Los que van a cargar el tabernáculo en los hombros, nada de carreta. Pero a otros les dan carreta. Y yo me imagino que los que llevan carreta, los que no llevan carreta dirán, ah, qué suave aquello es sin carreta, con carreta. Y nosotros a puro pulso. Pero son así como son las cargas, son los honores. Y los que son solo curiosos se mueren en las marchas como USA. El que tenga oído, si haya leído la Biblia, que interprete. Porque hay muchos que solo tienen oídos y no han leído la Biblia. Y así no entienden lo que se está diciendo. Yo estoy hablando de la pura Biblia. Pura Biblia. Vaya, ahora vamos a ver más. Vamos para afuera. Ya va a ser el éxodo. La Pascua ya fue. ¿Nota que es diferente? Ahora va a haber éxodo. Por eso hay pueblo que va a ver el éxodo. Y pueblo que sale posicionalmente antes del éxodo. Los primogénitos tienen que salir antes. representados ahora en Séfora. Séfora no pasa con Moisés las plagas, sino que se va a reunir con sus hijos y con Moisés en el desierto cuando ya salió Israel. La esposa no pasa el éxodo, pero está presente en tierra, no ajena. Yo me imagino que estaba pendiente Séfora y los hijos, ¿cómo le irá a Moisés? Y ya cayó otra plaga, y esto y el otro, y carta y carta, y teléfono, y fax y fax. Para ponernos modernos. Perdonen que ahora predico solo para unos lados, ¿verdad? Pero ¿para qué se ponen ustedes a ir, mis hermanos? Ahora van para afuera, el éxodo. Entonces va a haber pueblo de Dios que va a pasar las vicisitudes del éxodo. Plaga y plaga, pero aliéntese si se va a quedar. No le cae un solo rayo a un hebreo. No se muere ni un solo hebreo. No se enferma ni un solo hebreo. En ese tiempo, no reclame ahora. No les falta comida. No les falta calzado. Por eso yo me sonrío a veces cuando alguien está haciendo bodegas para los días de la tribulación. ¿Qué bodega le va a aguantar los bazucazos maometanos? ¿Qué bodega le va a aguantar los obuses con ojivas nucleares? Si no sé quién que tenía su bodega repleta, había gastado miles, los guerrilleros entraron y se la robaron. Eso sucedió aquí en Guatemala. No me pregunte a quién le pasó eso, averígüelo por su cuenta. Con esto quiero decir, hermano, que si la intervención no es sobrenatural, nadie podría escapar. Note usted, pero es que Noé metió comida. Hay que meter comida. Sí, pero en el arca. Ellos la meten en sus bodegas. Además, la comida que metió Noé era comida adecuadamente preservada por Dios. Como que no metió carne. Y si la metió, la metió viva. Qué vivo, ¿verdad? Como no había refrigeración, no que se estuvieran paraditos ahí comiendo monte adentro mientras le llegaba la hora. Bueno, no digo que comió carne porque no estaba autorizada, pero ahora note esto: no, al no haber nada que se descomponía dentro del arca, podía meterse todo lo que se quería, pero ahora no está esa preservación. Ahora este hombre metió latas y enlatados, pero ya ve que no se descompusieron, pero se los robaron. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que si vamos a atravesar la tribulación, la gran tribulación, pues los que la van a atravesar, tiene que haber provisión como Elías, que le va a dar una viuda, que le van a dar los cuervos, que le van a dar tortas del cielo. Bueno, así atravieso yo 20 desiertos. Nunca había comido tan suculentamente Elías que hasta pudo caminar, y eso que estaba deprimido, 40 días y 40 noches. Nunca había tenido tanta energía. Todavía si no lo paran, estaría corriendo. Esas tortas están buenas. Muy bien. Ahora, cuando sale el pueblo en el éxodo, ¿nota usted que van como pueblo de Dios? Van primogénitos, dos veces salvos. Pueblo de Israel, sacado de Egipto, para ser probado afuera. Pero en cambio, los primogénitos ya habían pasado de muerte a vida. Iban a ser como líderes, como protectores, como instructores. ¡Ja! Ahora note esto, hermano. ¿Cómo va a ser lo mismo dos veces salvo que salvo? Si usted va a ser del éxodo, espero que no, va a ser salvo del mundo, no va a ir a la muerte eterna. Pero si usted, además de ser salvado de la muerte eterna, es salvado del sistema y sacado, es doblemente bendecido. Además, el rango tiene que ser diferente. Acuérdense que Israel tuvo que pasar dos ríos o dos aguas: Mar Rojo, Jordán. Por supuesto que en figura también los primogénitos lo pasaron, pero en distinto rango. Por eso hemos hablado mucho, y no va a haber tiempo, del traslado horizontal y el vertical. Voy a hablar de eso. Solo me dicen cómo está el tiempo, el horario. ¿Quién lleva el reloj? Sí, pero ¿cuánto? Bueno, 45, que nos quedan 5 minutos. ¿Y después queda aún más tiempo? ¿Para las preguntas y todo? Bueno, 5 minutos más. No, está temprano. Aquí se van hasta que se caigan, porque para eso vinieron. Pues si me canso más yo que ustedes, ¿por qué me van a reclamar que no lo suelte? Bueno, y como es intensivo el asunto, sáquele jugo a la cuota. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Tiene que organizarse el pueblo, el éxodo, organizarse. La sobrenaturalidad sigue en todo el desierto, pero ahora se queda la escogencia a en dónde quiere usted vivir. ¿Salvos todos? Sí, Señor, todos, a todos. 1 Corintios 10:1-5. ¿Salvos todos? Sí, Señor. ¿Pero cananenses todos? No. Ahora, ¿por qué tuvieron que acabar con la generación de adultos que salió de Egipto? Con excepción de dos. Porque se va a acabar con la generación vieja en el mundo, en la gran tribulación, con excepción de dos testigos. Pero note una cosa, y por eso es importante para las mujeres la educación de los hijos. Note que no entrará la generación vieja. Mire qué figura, hermano. El hombre viejo no entra. Pero van a entrar tus mujeres y tus niños. Dos estirpes. Ahora, ¿cómo van a entrar tus mujeres siendo sujetas? ¿Y cómo van a entrar tus hijos engendrando las madres? ¿O cree usted que aceptó cada uno pasar el Mar Rojo de los chiquitíos de 2 años? Yo acepto el palabra. No, los metieron, hermano. Los metieron. Y seguramente que era la mamá la que cargaba los chirices. Ahora se da cuenta que es la mamá la que las tiene que meter al reino. El papá tiene que ir armado adelante, pero es la mamá la que le tiene que meter al reino. Si no empuja usted a sus hijos al reino, no se queje. Yo tuve la oportunidad de tratar muchos casos ahora que fui por ahí al norte. Y me decía, y miren en qué cultura, hermano. Que más bien es incultura. Y tuve que hablar con alguna persona y le dije, mire. Y me dice, ¿qué hago? Mi hijo rebelde, mi hijo me roba, mi hijo anda aventurando, mi hijo. ¿Sabe qué le dije? ¿A qué iglesia asistes? Bueno, un montón de hipócritas y la gente no es sincera. Y no, yo no te estoy preguntando cómo es la iglesia. ¿A qué iglesia asistes? A ninguna. Muy bien. ¿Y tus hijos qué van a asistir? ¿Alguna? Si no van ustedes. E interrogué al hijo, al causante de la conversación. Lo interrogué por separado. Y así que le dije todo lo que le tenía que decir y hasta de qué se iba a morir. Le dije esto. Mira, le dije, ¿por qué no vas tú a buscar lo espiritual? Porque mis papás me lo viven diciendo todo el día y ellos no van. ¿A dónde voy a ir yo si son ellos los primeros que no van? Entonces los interrogué a ellos, ¿ustedes no van? Pues es que como hay tanto hipócrita, y aquí fuera de la iglesia no hay hipócritas. ¿Y por qué están en el mundo? ¿Por qué no se meten un tiro y se van? Porque hay mucho hipócrita en la tierra. Así que no consulte conmigo porque vengo bravo. Pues si es lógico, no va a la iglesia porque hay hipócritas. ¿Y afuera de la iglesia qué habrá? Pícaros. Aunque algunos se cuelan en la iglesia, pero eso es otra cosa. Entonces, note, ¿cómo quieren los del Éxodo llevar a sus hijos si no los cargan? Niño de 2 años no lo iban a llevar andando. El niño recién nacido o de 1 año que no camina, lo tienen que llevar cargado. Y seguro que eran las madres. Ahora bien, ya después, en el desierto, se hacía la circuncisión de los no circuncidados. Eso ya es decidir. ¿Pero quién los empujó? ¿Padre y madre? El que tenga oídos, oiga. Por eso la educación es posterior al traslado, al empuje del padre y la madre. No quiere que la iglesia se los componga, o la escuela, mejor se los compone la policía. Ahora bien, ya están allá. Ahora note una cosa interesantísimo esto. Los padres tenían que ir armados para atravesar hacia Canaán y meter a través del Jordán a toda su familia y dejarla instalada peleando. Esa es la responsabilidad del padre, pelear las batallas de afuera. La madre pelea las batallas dentro de la casa. Ahora, si no hay armonía entre los dos, se hacen un desastre. Bueno, deje eso. Ahora viene que van a atravesar el Jordán. Ay, sí, pero es que yo tengo ganado, tengo carne, digámoslo. Yo solo quiero ir a dejar a mi familia ahí que se santifique y yo me regreso donde tengo mi ganado. Las medias tribus aquellas, ¿no? Ah, pues muy bien. Dejen a su familia ahí, pues, y regrésense a cultivar, a, ¿cómo se llama? A engordar ganado, a engordar la carne. Se quedaron del otro lado del Jordán. Y cuando vino la invasión enemiga, a los primeros que se comió, a los que estaban del otro lado del Jordán, se vuelven retaguardia por no quererse consagrar. Bueno, otra cosa más. Ya están del otro lado. Ahora hay que pelear cada batalla. Hermano, del otro lado es el alma. De este lado sería el espíritu liberado. Del otro lado del Jordán es el alma. Porque ahora va a tratar el espíritu con la persona en su alma. ¿Dónde va a vivir? Hermano, entiéndame esto. Ya me voy a prolongar. Pero me tiene que entender esto. No es lo mismo contender con la gracia o en la gracia, aprovechar la gracia, que decidirse en el alma dónde quiere vivir. Eso es lo que yo les he dicho a muchos. ¿Usted escogió dónde nacer? No. Pero sí está escogiendo dónde vivir. Ahora bien, si yo me quedo en el desierto porque ya me acostumbré, pues quédese pudriéndose en el desierto. Esa es la respuesta. Porque los 10 que escogieron eso se llagaron. Y 2 entraron con mente de niños a Canaán. Se volvieron niños. Por eso la Biblia no dice que de los niños es el reino. Hay que empujarlos. Pero sí dice que de los que se vuelvan como niños, esos 2 adultos entran al reino. ¿Nota la diferencia? ¡Ay, los niños van a entrar! ¡Ay, los niños! ¡Empújelos! Usted hágase como niño y entra. Ya están del otro lado. No hubo ciudad que no se tomara peleando. Esas son las áreas del alma. Y qué casualidad que fueron siete pueblos extraños y gigantescos. Vaya, y se dominaron tres áreas concomitantes, es decir, por resumirlas: sexo, Rahab, ambición a la plata y al oro, el lingote de Acán, el manto babilónico, la grandeza de la tierra. O esconde usted esas tres cosas o una de las tres y se funde, o renuncia a esas tres y toma Canaán. Le voy a decir una cosa: caen tantos con los lingotes como caen con los mantos, pero caen más con las mujeres. Botan más las Dalilas que los mantos. Pero hay otro detalle: puede haber heroísmo con los filisteos y debilidad con las filisteas. Las batallas del alma o se ganan en el espíritu bajo la dirección de Josué, o no se ganan. Con fuerza y voluntad, más tarda usted en proponérselo que en caer, hermano. Voy a decirlo clarito: Josué, para tomar la clave de la Canaán, recibió instrucciones directamente del príncipe de los ejércitos de Jehová. No tomó Jericó a lanzazos ni con alardes de fe. Tomó Jericó por estrategia divina. Y mataron en Jericó a los acanes. Porque note usted que no mataron a Acán. Mataron a Acán, a sus hijos y a su mujer y sus bienes. Quiere decir que lo que generó Acán lo tuvieron que quemar como anatema, para dar escarmiento de que el quisiera otro acanazo, lo acanaseaban. Por eso el Señor no hace juicios generales, estaríamos cayendo todos los días en juicios. Él hace juicios de escarmiento, para que el que sigue, que tenga el mismo pensamiento, ponga sus barbas de una vez en remojo, porque viene el siguiente golpe y el siguiente golpe. Pero si él golpeara a todos sin misericordiamente, caeríamos todos. Había ananillazos en masa y zafirazos en abundancia. Pero usted ve que no, y la gente a veces ve, hace tal y cual cosa, y como no cayó fulminado, Dios no vio, andaba por el Japón, y la hace otra vez. Pero cuando el Señor junta las facturas, quita ojos, quita libertad y aplasta el cuerpo, aunque los haya perdonado. Léase Sansón. Amén. ¿Salieron ya? Entonces, note: libertad espiritual, primogénitos; libertad corporal, Éxodo; libertar una cosa es esto, libertar lo otro es otra cosa. O sea, hay que sacar el cuerpo físico de Egipto, pero primero es liberar primogénitos de la muerte, que son dos operaciones distintas. La una es salvación y la otra es liberación de este sistema, traslado a los graneros de Dios, mientras que lo otro es traslado al trono de Dios. Amén. Preguntas y respuestas. Bueno, paciencia, hermano, porque es un mundo de gente y debe haber un mundo de preguntas. Y pregunte y no diga, Porque si no, repetimos lo que ya se está enseñando y perdemos tiempo. Solo pregunte la duda, condénsela, para que tengan oportunidad otros. Hermano, acuérdese que solo Judas no preguntaba. Perdóneme. Hermano, usted mencionó que el alma que se va a perder, la que no resucita a la segunda resurrección, no es colocada en algún lugar intermedio del Seol. ¿Me podría decir en dónde es colocada, hermano? No estoy hablando de resurrección de almas ni de espíritus. La resurrección que se habla, cuando se habla de resurrección, es el cuerpo. El alma, aunque está muerta en cierto sentido y el espíritu puede morir, etcétera, pero estamos hablando que la resurrección tiene que ver con el cuerpo. Entonces, digamos, no va a haber resurrección de cuerpos para vida en los que no tomaron sus precauciones aquí. Pero digamos, tú preguntabas del alma del inconverso. El alma del inconverso está en el Seol, pero como tiene que ocupar un cuerpo, y el cuerpo deforme y no resucitado, no resucitarán estos gigantes, dice. Entonces, estos gigantes, esos enaltecidos, no resucitarán, sino que los pararán para oír su sentencia final. Puede llamarse la resurrección porque se levanta el cuerpo, pero son monstruos que tienen que eliminar. Entonces no se levantarán los malos. No se levantarán los malos en el juicio. Traduciéndolo mejor, no se levantarán en el día del juicio a resurrección de vida los inconversos. Hermano, ¿por qué las almas de los decapitados se les mira un periodo de pena y otro periodo de descanso? Parece ser que no todo el proceso es igual de uno a otro. Usted note que hay almas en descanso, Lázaro. Pero hay almas debajo del altar en desasosiego. Están en otro lugar, están en otro periodo, están en otra etapa, están en otra esfera. Así que, para no enredarnos, no confundir la esfera de ese estado a la esfera del estado del Seol. En el Seol está cristalizado. Claro, se ven escenas que tipifican lo que va a suceder con estos y con los otros en el Seol, pero no que en el Seol esté sucediendo. Se escenifican como en futuro, como en proyección, porque no son lugares definitivos. No está probado que haya llamas en el Seol, pero sí hay llamas en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque ya llegaron las almas envueltas en sus cuerpos y van a ser tratadas con llamas literales. ¿La perfección del espíritu y la regeneración del alma se hacen en el mismo plano? Parece que se hacen paralelos, pero en el mismo tiempo, pero los unos en un taller y los otros en otro taller. Taller celeste para los espíritus, taller intermedio terrestre o saber dónde, en el centro de la tierra, para los inconversos. Áreas de reposo para los salvos, abismos, tártaros y todo lo demás, averno para los que están siendo tratados ya, aunque intermediamente, en un sufrimiento previo al sufrimiento definitivo. Quiere decir que el sufrimiento ese no es para purificación, señor. Ese que estamos hablando, no, porque no es para purificación, porque en el estatismo de la muerte no hay arreglos. Hay posiblemente pedida de cuentas, pero arreglos no hay. Nadie va a superarse, sino que más bien se va a hundir. Pero es un estatismo, está todavía en veremos. Es decir, va a pasarse el juicio. Por ejemplo, no fusilan al que van a a juzgarlo y que probablemente lo fusilen aquí, no lo fusilan mientras está el juicio. Lo fusilan hasta que se decreta y ¡bau! Vamos a... Así es. Quisiera saber si el cuerpo es perfeccionado en la tumba, el alma perfeccionada en el Seol y el espíritu, ¿dónde es perfeccionado? No, el espíritu, explicamos ya, perfeccionado con Dios. Perfeccionado o juzgado. El alma estatizada en el lugar intermedio que le toque. El cuerpo estatizado en el sepulcro. Está muerto. El ese no sabe de qué se trata el cuerpo. No sirve.